amigos de Disco Solar ya están por aquí para compartir música en vivo. Estamos escuchando Soltar los días. Canciones que podés escuchar y descargar en discosolar.bandcamp.com. Y hablábamos ya, mientras sonaba el tema al aire de La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com, de las mutaciones necesarias. Y ese soltar los días que dice la canción es también una suerte de manifiesto de este proyecto musical, al menos por lo que conozco, de fines de los 90, diría. Huguito Salazar en el oeste bonaerense y este proyecto que ahora se lo hace sentir como mucho más liviano. Hugo, bienvenido y gracias por estar. Gracias, gracias por la invitación y por el piropo que me ha hecho sentir los años. Un poquito, ¿no? Sí. Priscila, bienvenida también. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se empezó a gestar esta sonoridad y esta búsqueda? Sobre todo conociéndote de un proyecto anterior que era sencillo, donde la cosa era mucho más de banda, por momentos más rapeada también, de mucha más demanda, de, imagino también en términos de infraestructura para ensayar, para moverse y tocar, ¿no? Y de tanto buscar que sencillo fuera sencillo, desemboqué en esto. Sencillo se simplificó en algo cotidiano. Ya no son días ni horas de ensayo, sino son momentos dentro del día. Uh-huh. La banda Sencillo decidió quedarse con los mejores recuerdos y yo sigo componiendo. Y como mi compañera de vida, un día en la cocina descubrimos que cantamos los dos y las voces se acoplaron, empezamos a componer juntos. Y ahí se simplificó la canción, ahí se simplificó el día y hora de ensayo, porque es cuando nos pinta como nos pinta. Y mismo nos viene a visitar un amigo, y si es músico, termina siendo un gran ensayo la visita. ¿Viste? Y después por ahí en vivo, si un amigo está por ahí, se sube al escenario y la banda se agranda. Tiene mucha soltura ahora Disco Solar. Y es como eso. Es algo circular como el sol, que da calor. Y eso es lo que nació. Y puede alimentar también, ¿no? Los discos solares, viste, que uno puede ponerle incluso algo de comer y en un ratito está cocinado y todo. Priscila, para vos, ¿cómo fue el recorrido compositivo y empezar ahí a cantar encima de esos temas que sonaban en tu casa? Bueno, yo era una fan de él antes. No, fan no. Bueno, pero admiraba mucho sus canciones, y como poder, él me dio lugar a esas composiciones y a poder meter mis sentimientos y lo que yo sentía en las canciones con mi nuevo instrumentito, que es la melódica, que no hace mucho que lo toco, pero lo empecé a descubrir. Bueno, nada, súper feliz. O sea, como un sueño cumplido también, de que él me haya dado el lugar y para poder componer con él y disfrutarlo. Hugo, también está el tema de pensar de qué va pasando también en las vidas de aquellas personas que agitaron mucho esa época que un poco decíamos, fines de la década del 90, principios de los 2000, el sonido del oeste fue fundamental en todo eso. Si pensamos en Casa Yatay como productora de toda esa zona, Sexto Sentido, claro, todas las bandas allá, el Mocambo de Aedo como epicentro de los shows. ¿Está cambiando la sonoridad de la región también, de ese oeste bonaerense? No lo sé exactamente. Se está adaptando a nuevos tiempos, pero no están los que todavía les gusta el ensayo de 9 a 12 con dos birras. Están los que todavía conservan, por suerte, la pedalera con 15 pedales, y estamos los que no podemos pagar, o sea, los que nos queremos renovar también y simplificar un poco y buscarle la vuelta a eso. Yo empecé a tocar música porque me di cuenta, primero, que la amo, me encanta. Y también me abría puertas. Me llevaba a lugares que de otra manera nunca iba a ir. Y armé una banda pensando que iba a recorrer muchos lugares. Los recorrí. Todo el under del oeste toqué en todas las estaciones. Año tras año he tocado he tocado descalzo en Cemento. He tocado en el cierre del Mocambo. Y ahora prendo a veces la tele y veo amigos tocando para cantidad impresionante de personas, como ser Catriza Varela, Divididos y demás. He visto crecer mucho a los chicos de ahí del barrio. Y yo ahora me veo conociendo mucho más lugares con la guitarra acústica y con las canciones en sí. 45 días estuvimos en Córdoba cantando por todos lados. Porque no tenemos que llevar un flete, un sonido, un baterista, un bajista. O sea, íbamos la acústica, la melódica, ella y yo. Entonces, cada músico en el oeste está buscando la forma de sentirse bien con la música. Amén de si la música yo creo que trasciende. Yo la traigo a la radio y ya, para mí, ya la escucha un vecino, un amigo, y ya me hace sentir bien. Me dice, che, me gusta, y yo ya está. ¿Viste? La canción ya cumplió su objetivo, que es llegarle a alguien y que ese alguien la pueda apreciar y nos dé una devolución, sea un aplauso, un me gusta, una sonrisa. Ahí con eso nosotros estamos súper bien, porque después tenemos todo lo demás. Tenemos amistad, tenemos un plato de comida, tenemos lo esencial. Pongamos la música en el aire, entonces. Aquí está Disco Solar para llevarse la Semana de la Mar en Coche con un poco de música en vivo. Vamos a hacer. Vamos a traer algo. Esto es algo que viene desde antes, que se acopló a Disco Solar, ¿sí? Tiene un poco de sencillo también. Linda idea, la de hacerte sentir bien con la pureza de una canción, sin la tristeza de cuando muere el amor. todos los ríos conducen al mar. Desde lo alto cae el pilar. Defiende al cielo con tu corazón. Cumplirle un sueño al soñador. Robarle un día entero tu amor y hacerme fuerte para poder perder. Esas son cosas que yo supe aprender. Yo supe aprender. Yo supe aprender. Igual que vos, yo comencé a cerrar los ojos para poderte ver, encontrarte una vez que la noche cae aquí. Sentirme cansado, soleado, todo el tiempo tú me quieres dejar alucinado. Te pasaré la lista, nadie está tachado. Todo el mundo alguna vez fue comprado, amado y herido. Yo siempre te he mentido cuando te he dicho que no quería estar más contigo. Siempre te he nombrado cuando preguntaron qué fue lo mejor que te ha pasado. Consciente afilado, consciente o perdido. No entiendo cómo siempre yo entro en un lío. Hey. Todos los ríos conducen al mar. Y desde lo alto cae el pilar. Que funde al cielo con tu corazón. Cumplirle un sueño al soñador. Robarle un día entero tu amor. Y hacerme fuerte para poder perder. Esas son cosas que yo supe aprender. Yo comencé a cerrar los ojos para poderte ver, encontrarte una vez que la noche caiga aquí. Sentirme cansado y soleado, todo el tiempo tú me quieres dejar alucinado. Te pasaré la lista, nadie está tachado. Todo el mundo alguna vez fue comprado, amado y herido. Yo siempre te he mentido cuando te he dicho que no quería estar más contigo. Siempre te he nombrado cuando preguntaron qué fue lo mejor que te ha pasado. Consciente afilado, consciente o perdido. No entiendo cómo siempre yo entro en un lío. Hey. Disco Solar aquí con nosotros. Qué bueno no tentarse de meter una bata y un bajo a todo esto, ¿no? Porque a veces dan ganas cuando uno viene escuchando las canciones y decís, está todo ya armado para la banda, pero decir no, dejémoslo ahí en ese sonido, ¿no? Qué trabajo. Sí. Qué trabajo. Estamos grabando ahora. Bien. Eso que pudimos escuchar antes de Bandcamp es el primer corte, digamos. Hay otro que se llama Boyando, que tiene una guitarrita más, tiene ya una percusión. Y la tentación obvia de tener ahí los chiches, ¿no? Para superponer un poco más. Haces un asado y no vas a poner un chori. Una cosita más. Algo más. Así que. Chicos, llévense la semana con una más. ¿Tienen ganas? Sí, dale. tenemos. Bueno, no, vamos a llevarla con una canción. La vamos a hacer en vivo. Hagamos esta. Sí. Hagamos. Soltar los días, la que escuchamos, dale. Pero la vamos a cantar que. ¿Cómo la trajimos? Que no. La trajimos desde la montaña. Hasta con ellos se va la semana de la Mar en Coche en este arranque de la temporada 12. Vamos a estar el lunes, por supuesto, de nuevo de 10 a 12. Y ya saben, en marencoche.wordpress.com, toda la mar para escuchar cuando quieran. Casa junto al río, frío no va a sentir. Aunque caiga fuerte lluvia y te sorprenda hoy, cuanto más pasan los años, más quiere volver. A encontrarse con la vida que siempre lo va a esperar. Y soltar los días que no dejan respirar. A soltar los días que no dejan respirar. Gracias, Disco Solar. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego.